Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente. Y muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata.